3, 2, 1. でも僕はこの してまた同じこと言うんだ。ずっと Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Empecé con una canción así como que muy melancólica y disculpen, se me hace que sin que querer elegí la canción perfecta. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a las 10 con Ayuma el día de hoy, segundo lunes de mes, nuestra semanita de rock. Una disculpa, no voy a estar mucho tiempo con ustedes, pero sí les traje muy buena musiquita de aquí, del Sugar Daddy de Toki. Me da mucha risa que me diga que es su Sugar Daddy. Pero bueno. Muchas gracias por andar por aquí. Saludos a todos los que estén conectados. No sé qué tal me escucho, la verdad, traigo... Díganme si me escucho bien. Hola Jessie, mi querida turra hermosa, ¿cómo andas? Yo aquí dándote lata. Mi queridísima Toki, un saludote, como aquí trayéndote yo a tu papi Miyavi. Y si dije que era Miyavi, ni me acuerdo. Es que hoy, Dios mío, ha sido un día muy... muy raro. Un saludote a Ángel. Ángel, qué milagro que andas por acá. Ya tenía mucho que no te veía por aquí conectadito. Qué milagro. Bueno, o será que yo... No, sí he andado conectada. Sí, no puedo decir que no. Pero me da mucho gusto que anden por aquí. Déjenme ver. Bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando por la que y por las sombras. Yo no te olvidé, yo no te olvidé. No digas eso, Jessy. Sí, no, yo no olvidé. Yo nunca te olvidaría, jamás de los jamases. No, ¿cómo crees, mi turra preciosa, hermosa? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, al parecer nadie más anda por aquí. Voy a mandar un saludo que a nuestras páginas, amigas y colaboradoras y compañeras de transmisión. Ay, me sentí como... no, olvídenlo. Estoy loca. God Seven, Agaces México, Double S, Fire One, Verdosas de Corazón, Acerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, Just Un Club de Fans, a Block O Mayopa, a Blackpink In You Area, Unishop, a todos los que nos escuchan a través de nuestra aplicación, a todos los que nos escuchan a través de nuestra página de Station, a todos, también cada uno de ellos que nos escuchan a través de kpop.es. Muchas gracias por estar por aquí. Gracias. ¡Oh! No, mi turra, claro que no. Yo jamás de los jamás te olvidaría. Santo Dios. No, nunca mente. Tráiganme unas dos curitas y cosamos ese corazoncito. Ese corazoncito. Ese cocorito. No, yo jamás de los jamás. Pequeñuela hermosa. Ok, ya. Yo también te quiero, mi querida Toki hermosa. Bueno, pues vámonos y comencemos con este top. El top de Ayuma. Espero les agrade, les guste. Y pues vámonos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. My day, back to the game. 隠れ生きていた最低限の暮らしの中、最低な気持ちだが楽な生き方を。Takamasha Ishihara, nombre artístico Miyabi. Nació el 14 de septiembre de 1981, grupo sanguíneo AB, signo zodiacal Virgo, estatura 1.85 y pesa 57 kilos, color preferido el rosa, comida favorita el pollo, sushi y nari, tarta de chocolate, comida odiada brócoli, zumo de tomate, marca de tabaco Seven Star. Aunque últimamente utiliza los pipe, que son cigarros para dejar de fumar. Perfume favorito Dolce & Gabbana. Marcas favorita va Itsu, Jim Paul, Coulter, Hair There, Beauty Best, Gucci. Mascota Miyabi Maru, un gato. Perforaciones en la ceja, en la nariz, en el labio, 6 en las orejas y un piercing secreto. Artista favorita, el mismo. Grupo favorito, X-Japan. Admira a Toshiha, a The Deer in Grey, a Kazuki, Rafael, a Kai, de The Gazette, a Hate. Su ex banda es Two Leg Words y su actual banda es Ski y M. Nakunatemo, Jim say. I've been so on it. This shit's so dumb. Don't got it. This never gonna die. Singing here to get rid of you. Hope it disappears right here with the rain. Don't life is pain like fairy tale. In less of rain, just going on my way. Tell me don't I? Can you tell me? Yeah, the Helena is like a real other thing. Bleeding from my eyes, the silver back of lies, the binds of my mind. So that I can escape, so that I can escape, so that I can escape. So that I can escape, so that I can escape. Oh, because can you feel the pain you feel me? Kill me heavily before I lie awake. What is the journey? Just saving me. And if there's a need, I don't run away. I don't run away. I don't run away. Yeah. I don't run away. I don't run away. Oh, oh. Yeah. Yeah. Thank you. Backbone by day Back down again 隠れ生きていた最低限の暮らしの中最低な気持ちだが楽な生き方を選んだ卑怯が壊されたい壊されたい壊されたい壊されたい壊されたいなんてメイクアップだってだってガキのままじゃ明日も捨てるんでさ逃げ出したいが集中する生まれから勝てて今俺だし頭の上飛び出して Y repite y abrí micrófono. Si abrí micrófono, abrí micrófono. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede decir si hablé como loca yo sola? Sí, o... Sí, lo más seguro es que yo haya hablado como loca yo sola porque no recuerdo haber abierto el micro. Ay, Dios mío, perdón. Alguien que me diga, por favor. Ah, sí. Gracias, Toki. Gracias, gracias. Mil disculpas, sí. Estuve hablando como vil loca yo sola. No abrí micrófono. Fue bastante... Ah. Qué gracioso. Qué mensa. Pero bueno, perdón. Y los aplausos eran para mi queridísimo yerno. Todo es culpa, mi despiste el día de hoy es por culpa de Jessie, ¿eh? Cualquier reclamo o algo, por favor. Perdón, una disculpa, sí, estuve hablando como loca por aproximadamente 5 minutos en la que estuvieron escuchando y escuchando y escuchando la canción de Tiner de Miyabi con Daoko. Bueno, por si querían saber. Perdón. Una gran disculpa, por favor. Bueno. Escuchamos la canción de What a Wonderful World. So Owen. Y Torture. De mi queridísimo Miyabi. Ay, no. Vámonos. Perdón, sí, mil disculpas. Yo aplaudiéndole y sabe cuánto le alegué a mi queridísimo yerno y que ya se fue, por cierto. Muchas gracias, sale, va y luego te atiendo, pues. Y. ¿Qué más? Dejen recuerdo que les había platicado. Ah, sí, les platiqué de la familia de Miyabi que ahorita estaba comentando mi queridísima Toki. Que en abril del 2009 se anunció su compromiso para 4 meses después casarse, con la cantante japonesa Melody. Tienen una nena, Lovely, que sus símbolos con los símbolos escritos significa la razón del amor. Y después tuvieron otra nena llamada Yaweli Aoi Ishihara. Muy bien. Pues vámonos con otro bloquecito de música. Y voy y vengo. Estas son las 10 con Ayuma y en están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Ahora sí regreso. My colors, may I look enough?

て is the way, the way, the way, the way to guard you. To be far away, away, away from you. I'd do anything to take away the pain that harms you. I'd count every second till the skies are blue. Ok, chicos, regresé. Perdón, les puse otra rolita porque estoy esperando que Don XD, mi querido yerno, se conecte y pues nomás me trolea. No, pues tuve que mandarles otra rolita. Bueno, escuchamos escuchamos la canción No Fragile, No Sleep Till Tokyo, Under the Same Sky y Guardian You. Sí, con la última mi queridísima Toki andaba llorando, que su preferida es la canción, es su rola. Bueno, espero les hayan gustado estas rolitas, la verdad están muy buenas, tiene, a mí me encanta. Fíjate que yo no los había escuchado, algunas de las que he puesto, pero tiene mucha versatilidad, o sea, podemos escucharlo en un rock metal y luego en una, en otro tipo más tranquilo, más relax. La verdad me gustó, ha estado muy padre las rolas, la verdad sí. Y les voy a ser bien honesta, las elegí así de que, esta, y luego ya las escuché y dije, sí, perfecto. Fíjense que curiosamente cuando yo programé este programa, así de lista soy yo. Cuando yo dije, voy a hacer un programa de Miyavi para el segundo lunes de mes de la Semanita de Rock, no, la verdad, ignoraba, sabía que, no sé si hace un año, si mal no recuerdo, vino a México. Este año también vino, de hecho vino el viernes pasado, estuvo en México, y yo así de que, caray, ¿cuándo? ¿Qué? No supe. Conozco muy poco de él, ahora estuve viendo un poquito más, si me gusta una, dos, tres rolas que he escuchado. Me llamó mucho la atención hacer un programa de él por el hecho de que cuando toqué el tema de Visual Kei, mencionaba como uno de los solistas que habían sido Visual, y vi varias fotos de él donde, de Visual es bastante bueno. Trae un look, su look, no, o sea, ahora sí que normal, por así decirlo, es muy padre, así como que, bueno, me gusta también, pero verlo así con cargados maquillajes y él es de Neo Visual y yo así de que wow, no, dije sí, este hombre me agrada y entendí por qué es el Sugar Daddy de Toki. Creo que lo entendí perfectamente. Entonces pues me decidí a hacer el programa. Y, sorpresa, que justo el sábado platicaba por ahí, que el viernes había estado en la Ciudad de México, y de hecho también en Facebook vi, videos de su concierto, y estuvo muy padre, o sea, yo dije, mira qué curioso, y dije, me hubiera encantado poder asistir, la verdad, ignoré por completo, no supe, no me enteré, no... Además, conozco muy poca gente que realmente, o sea, como yo, o sea, ay, Miyavi, sí, me gustan dos, tres rolas, sí, que son las que conocemos. Pero así alguien que me diga, no, yo quiero ir al concierto, que no sé qué. Pero ya lo he visto, no es la primera vez que viene, creo es la cuarta vez que él viene a Ciudad de México. De hecho, estuvo saliendo en televisión. El año pasado que yo supe que vino, lo vi en TV Azteca. Pues la verdad muy bueno, sí. Y no, bueno, a mí no se me hace tan grande, pues es el 81, sí es más grande que yo, aunque no lo crean, es más grande que yo, pero pues ya no inventes, o sea, buenísimo el tipo, me encanta. Les comentaba que aparte, sí les dije cuáles canciones escuchamos, sí, creo que sí. Perdón, es que ando algo despistada. Sí, siempre yo despistada. Bueno, ahora más de lo normal. Pero en fin, X. Les había comentado que él no nada más es ¿cómo se dice? Él no nada más es. No nada más era cantante y todo lo que conlleva ahora sí que la música, compositor y productor y todo eso, también él es actor. De hecho, una de las curiosidades que él tiene es pues precisamente que participó en una película en Estados Unidos, llamada Unbroken, que está dirigida por Angelina Jolie. Y él fue su primer trabajo oficial como actor. La película es del 2014. La verdad yo no la he visto, pero pues me llamó, la verdad me llamó bastante la atención, ver. También interpreta él el papel de Villacuya Kuchiki de la película Live Action del anime Bleach. Entonces, pues hay mucho que ver. ¡Ay, chicos! Hay mucho, mucho, mucho que ver. También me encontré varios, o sea, portadas de discos, de revistas, en donde hay una donde se ve genial, me encanta, es una revista, la revista se llama Gothic Lolly Bible, y también en fotos, y se ve, oh, bueno, la verdad es que se ve bastante bien, me gustó mucho cómo luce, todavía en el concepto más de Visual Kei. Y se ve muy, muy bien. Salió en esa película en 2018, salió en el live action de Bleach. También estaba viendo que es que está súper interesante porque estuvo en Oresama en 2004, pero me aparece aquí en Congo, la isla, ¿cómo se llama? En Congo, la isla de la calavera. Entonces andaba divagando por ahí. Déjenme ver si el Lord te anda por aquí, que luego me dice ya y luego que no, y luego sí, me anda troleando, díganle algo. O sea, no por ser su suegra tengo que aguantar todo eso. No se crean. Vámonos con un bloquecito más de música que ya se me pasaron y yo bien despistada. Sí, claro que sí. Sí, vámonos y ahorita les seguimos platicando sobre estas películas que más me parecieron. ¿Sale? Entonces están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. We had one last night. してやるぜ。転がるような甘いこのメロディーだ。痺れるくらいきつくビートで抱きしめて、気が触れるほど何度も行かせてやるぜ。なんてな、全員俺が連れてってやるぜ。まだ誰も見たことねえ世界へと、夢とともに目は覚めちまったけれど、まだまだまだ夜はしらけちゃいねえぜ。世界は起きちゃいねえぜ。もう何がどうなろうと構わねえから、今夜はただただ愛し合おう。 Selfish love、 愛してくれ、愛してるから、これが俺の愛し方。Egoistic なこの夜に、 Egoistic なこの夜に、 Egoistic なこの夜に、 Jeez。 別に永遠などいらないから、今夜はただただ俺のそばにいろよ。 SelfishLove、 愛してくれ、愛してるから、これが俺の愛し方。俺は俺のために、お前は俺のために、そして俺はお前になる、お前は俺になる、お前は俺になる、お前は俺になる。 Egoistic な俺たちにチーズ。 New York City, what's my name? Oh, my God. Jack Bauer Play Back to the Again 隠れ息でいた最低限の暮らしの中最低な気持ちだが楽な生き方を選んだ卑怯が壊されたい壊されたい壊されたい壊されたい壊されたい壊され たい Entramos Avísenle señor Avísenme Avísenme Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues aquí de la nada improvisando un poco con DJ Ayuma. La verdad aquí yo ya me había perdido un poquito en estas últimas semanas. Pero hoy saliendo un poquito temprano del working. Y pues bueno, dije vamos a escuchar a ver cómo está la programación de Station K-Pop. Y pues que finalmente me encuentro aquí con mis suegris aquí en los controles. Yo siempre. Sí, ¿desde cuándo? Desde que empecé, creo, había quedado de venir a un programa mío y 30 programas después se me hizo. Yo pensé que ibas a decir 3 horitos después. No, 30 programas después. Casi, casi. No, pues ya se nos hizo. Ya. Se nos hizo. Sí, ya vi. Te la debía también. Desde hace mucho, creo que desde hace como más de un mes, te dije, hay que hacer un programa juntos, ¿por qué no? Simón. Sí, ya después de ahí me entretuve ahí en el working y pues no podía, no tenía chance, el chance suficiente. De hecho, pues ahorita hemos tenido a Zona Idol un poquito pasivo, pero ya vamos a regresar este domingo, ¿sabes, Suegris? Vamos a regresar con un super especial. ¿Cuál? ¿Adivina cuál? No, pues no sé, deben muchos. ¡Ay, te pasas! ¿Qué? Este domingo regresamos con un super especial de Your Generation. Así que para las chicas o chicos que les guste mucho esta agrupación, pues cáiganle el domingo a las 6 de la tarde, hora centro de México. Y ya estamos estrenando nuevo horario. Vámonos con 4 horas esta vez. Eso es todo, genial. Sí, ya hacía falta. Ya hacía falta. Pues es que sí se les extraña y nos abandonan muy feo, pero bueno, uno entiende, el trabajo no deja, la godineada. Sí, esa también hay tu nena también está un poquito ocupadita, entonces sí, hay que darle su tiempecito, sí. Es que esa mala costumbre que tiene uno de comer, Chihuahua, y pues tiene que trabajar para comer, no, pues no. Y lo peor es que come mucho y no engorda. Qué envidia. No, pues que envidia, todo lo contrario. Pero en fin, lo bueno es que también nos hacía falta nuestra, para cerrar la semanita pasada que tuvimos de Sone. Ajá, sí, de hecho sí teníamos pensado hacer el especial, pero por cuestiones de tiempo y demás, pues sí nos está dificultando un poquito tener como antes ese programa, pero sí, ya nos estamos organizando para volver a relanzarlo, por así decirlo, pero en esta ocasión ya no solamente con 2 horas, sino con 4. ¿Por qué? Porque realmente 2 horas no nos daba abasto, 3 horas menos, entonces imagínate, con 4 apenas si la vamos a estar armando, porque en ocasiones pasadas Zona Idol cerraba después de las 10 de la noche con más de 120 personas todavía conectadas. Uno que tristemente sí. Nomás llega a Toki. Ángel. Ay, pobrecita. Pero algún día tendré 10. No más. Bueno, es que... ¿Tú que eres VIP? ¿Tú que eres VIP? Posiblemente te invitemos al próximo especial. Porque sí, también tenemos preparado ese especial más adelante de The Big Bang. Ya ves que por razones, por ciertas circunstancias que no quiero decir, pues hace algunos meses tuvimos que posponerlo y hasta estas fechas pues yo creo que ya todo está calmadito, todo sereno y ya, creo que sin problemas. Sí, pues sí. Ay, ¿va a estar en Guadalajara? Okay. ¿Eh? No, es que estaba viendo lo de los, bueno, pero mi Shungri, ¿qué culpa tiene? O sea, es menso, Lelo, la cajeteó y todo, pero... Ay, ¿y los 4 restantes qué? Bueno, que de todos modos el tipo sigue siendo Big Bang, o sea, no vamos a escuchar Eve You y cortarle la parte de Shungri, ¿o sí? Entonces, pues no. tristemente, pues simplemente no tocar el tema y veamos qué pasa. Bueno, es que eso solemos hacer las víctimas, no nos queda de otra. ¿Andas ahí? Creo que no. Ok, vámonos con musiquita, porque el Lord se fue y no nos avisó. ¿A dónde se fue? No lo sé. Bueno, vámonos con un bloque más de música y regresamos a ver si aparece Lord. ¿Sale? Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Counting down, let's turn it up, that future's here. You see those colorful connections for the colorless with no idea. I hear the gocha, gocha, what the hell, that noise is buzzing in my head. Messed up with emojis, say yeah, oh, no, yeah, oh. Stop killing the groove. Chicos, regresamos. El Lord me hizo favor de regresar. Ese yerno a veces se porta mal con esta suegra. Ahí anda queriendo. ¿Yo? Sí, sí, tú. No, pues no tengo otro yerno. Yo soy buena onda. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que te avisen? Nada sí. más hay uno. No, no, no. Es que no es la única hija que tengo. Ah, bueno, ah, bueno. Pero estás quemando a mi criatura, tú. O sea, relájese. No, ¿cómo crees? Ah, bueno. Sí. Y luego síguenos platicando. Nenas de amor. Cursis. Ya. En lo ya que no estábamos, por favor. Ok. A ver, síganos platicando acerca de tu especial que tienes el día de hoy, porque sí. No te quiero corretear, porque son 7:35. Sí, de hecho es mi último bloque, gracias. Ya nada más terminamos, escuchamos un bloquecito y me despido. Pero, le estaba comentando a Lord, de nada, Toki. Me habías pedido una canción, bueno, es que Toki me estaba pidiendo una cancioncita donde en el video Miyavi toca con un bailarín de tap. Entonces pues se la puso. Ya ves que yo también sé consentir, no como otros. Oye, yo soy conocido como por ser el DJ consentidor, ¿sí lo sabías? Sí, yo creo sí. No, sí, yo nomás estoy diciendo que yo también sé consentir. Ay. Bueno. Es que le estaba diciendo que cuando vino Miyavi, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, vino y estuvo en televisión, en TV Azteca. De hecho, lo comenté hace un rato. Y sí, lo que le estaba platicando a Lord, que sabe hablar español. No como el típico hola, tequila y el guapa. No, sabe tener una conversación en español. Sí. Ándale, algo así. Híjole, y sí pudo mantener una pequeña conversación. Se le hace un idioma muy, muy padre, pero a la vez es muy difícil para él. Pero sí pudo tener una conversación. Es que la verdad, es un tipo, luego escucha su música, te lo voy a dejar al tarea, Lord, si no puedes perder a tu suegra esa hermosa, preciosa que está aquí. Sencillita y carismática. Ay, los voy a buscar por Spotify, no te preocupes. Los buscas y es muy buena, o sea, es muy diversa, tiene mucha diversidad musical y es muy buena. La mocha ya se va. Sale pues, mucha mel. Ay, ya ves, no soy la única que digo que eres bien meloso. Ya mejor no digas. Ya mejor no digas. En fin, bueno, pues sí. El viernes pasado hubo un concierto. Déjenme ser, caray. Sí, exacto, cierto. Toki no me va a dejar mentir. Es que estuvo un tiempo viviendo en España. Oh, sí, cierto. Eso lo había olvidado. ¿Quién, Toki? Miyavi. Toki me recordó que Miyavi había estado un tiempo en España. Por eso habla español. ¡Ah, con razón! Sí, que por aquello de la guitarra acústica. Muy bien, Toki. Aplausos para Toki. Aplausos. Es que Lord estorba. Estás en mi pantallita y estorba bastante. Ok, listo. Ya, querido Lord. Ok. Muy bien. El yerno ya. En fin, pues ya. ¿Algo más que quieres agregar? Que no conoces a Miyavi, pero vas a conocerlo. Ya es tu tarea del día de hoy. No, pues yo tengo mucha tarea. ¿Eh? Que Toki ya se nos va. Adiós. Adiós, Toki. Te vas por la sombrita. Estás en el working. No, pues nada, o sea, no conozco mucho de grupos japoneses, la verdad, desconozco, pero, bueno, si están haciendo el especial es por algo, a alguien le llamó la atención aquí, o O de plano fue porque a la suegra se este, dijo, ah, ok, vino este chico la semana pasada y nadie le hizo como que un programa especial y dijo, yo me la aviento. ¿Verdad? Sí, no, pero está padre. No, está padre. Mira, lo que pasa es que esta semana... Qué bueno que estás normal y aburrido. Sí, bueno, sí. Lo normal es aburrido. Hay que salir de la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De la monotonía. Exacto. Okay. Yo por eso busco... Yo por eso busco a personas que estén medio loquitas. Híjole. Así no me aburro. Bienvenido a la estación de radio de tu preferencia. Coincidirás con cada uno de los DJs. Fíjate okay. que yo cada segundo lunes de mes tengo un especial de rock. No, pues hablo de rock en muchas maneras, tanto en K-rock como G-rock. Y esta semana, pues se me ocurrió, dije, ay, pues vamos a hablar de un solista. Pues sí, ¿cuál se te ocurre? Ah, pues el más conocido, creo yo, el más conocido es Miyabi, creo yo, así en mi tontera. Pero, y pues por eso dije, ah, pues sí, vamos a poner a Miyabi. Y coincidió el jueves que creo comenté sobre el post para el programa, entré a Facebook. Y vi que Miyabi iba a venir. Pero dije, ay, a lo mejor es pasado, no sé, porque ya había comentado que había venido. Y el sábado, platicando con la ñora, dije que me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿De qué va a ser tu programa? Dije, ya le mandé mi. ¿De quién va a ser? O sea. Ajá. Oye, ¿pero qué crees? Vi que vino. Sí, vino ayer estuvo en Ciudad de México. Yo y pues dije, ah, pues mira, sin querer coincidió que Miyabi vino a México y yo voy a tener pues un programa. Y pues ya. Y apareció Kat, mira, mi otra hija. Saluda a tu cuñada. Hola, Kat. ¿Cuántas hijas tienes? Uf. Un día de estos les voy a dedicar un programa especial a mi árbol genealógico. A que veas. Ah, pero la única que aquí no está, ¿cómo se llama? Familiarizada a Scorpi, ¿no? Que ella no sabe ni qué es. Pues es que no es que no esté familiarizada, es que no le importa. Y cuando no le importa, pues no sabe, o sea, X, o sea. Ah, sí, también. Sí sabe que tengo muchos hijos. Claro, es mi befa. Pero, pues no. Así como que, ah, también es esa. Ahora le chido. Es como es la corp. Pero así la queremos. Es de amor esa mujer. Sí. Aunque a veces sea media amarga. Pues es que ese es su amor. Esa es su manera de mostrar su amor. Y le digo es que ese es como. El amor es veneno como para ella y ella sabe dar. Ay, sí, de hecho. Nos hacemos burla de Lu y yo. Ya ves. Son ridículos. Ah, sí, siempre sale con sus ridículos. Ah, uno que. Bueno, pues. En fin. Y pues. Te queremos, Torpita. Sí, que queremos. Nos está escuchando. Seguro, ahí nos. Seguro se nos está escuchando, porque ella es bien sigilosa. Ah, sí, lo sé. Bueno. Bueno, ándele pues, señor. Deje, vamos por un bloquecito de dos canciones y regresamos para despedirnos. Y pues ya. Sí, ándele pues. Simón. Vámonos. Están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Regresamos. ¡Ey! Dancing with my fingers, makes you wanna scream. Na na na na na na, dancing with my fingers, makes you wanna scream. Na na na na na na, dancing with my fingers, makes you wanna scream. Na na na na na na. 元にはもう戻れない、もう他には意味がない、頭じゃ分かってても気づけば反応してる。 I know it's no lie、 想像できるようなこと、ここじゃよく似たたない、 Dancing with my fingers makes you wanna scream、どこまでもつけり宇宙の果て、身を任せて Dancing with my fingers、 Dancing with my fingers、 chicos, regresamos. Acá estábamos en la chorcha. O sea, en la platicada, en el chisme. Acá describiéndole el árbol genealógico al yerno, porque no puede ser posible que no sepa su familia política. No conocía su larga descendencia de gris. Ya ves, para que veas que tienes muchos cuñados y muchas cuñadas. Cuñados y cuñadas. Ya pronto me empezaré a familiarizar más con ellos, no se preocupe. Perfecto, perfectísimo. Bueno, chicos, pues espero hayan disfrutado de este largo chisme de 2 horas de Miyavi. Bueno, que en realidad platiqué solamente 1 hora y cachito, porque luego entró el Lord a platicarnos del regreso de Zona Idol. Así es que no se pierdan el próximo domingo Zona Idol de 4 horas. Así es, de 6 a 10 de la noche, nada más y nada menos. Genial. Por cierto, chicos. Ah, pues qué ofertón, ¿verdad? Sí. Nada más. Oye, bueno, ok. Eso luego te lo pregunto. Te iba a preguntar algo, pero no, mejor te lo pregunto al ratito. Ok. Chicos, DJ Gala va a llegar un poquito retrasado, pero de que llega, llega, y ya saben que les recupera y luego sale como a las 11 de la noche de la radio y pues no hay problema. Entonces, no se vayan, esperen a DJ Gala, que tenemos hoy. Hoy tenemos el programa de... Va a hablar de los grupos que ya no están, creo. Algo así leí. Lo siento, se me olvidó. Jessy tuvo la culpa. Pues bueno. ¿Eh? ¿Yo por qué? Jessy. No, es que siempre que, se me olvida algo, digo, Jessy tiene la culpa. Ella sabe por qué. No, hombre. Bueno, ahora sí. ¿Algo más que quieras agregar, yerno? No, nada, soy Gris. Me dio un gusto estar con usted en su programa, que ya pues, de tantas promesas hoy se nos dio la oportunidad. Y pues qué chido, ¿no? ya, usted dijo que se iba a poner muy nerviosa, no sé por qué. Ah, eso me dijo desde un principio cuando yo le propuse, hay que hacer un programa, hay que echarnos un programita juntos. Y dijo, no, es que me va a dar pena, voy a estar muy nerviosa, uy. Ahí mírenla. Pues es que después de 30 programas, pues ya agarra uno callo, ¿no? O sea, ya... Y acá todos confianza. Ya uno agarra más confianza, entonces pues me estabas hablando de cuando era mi tercer, cuarto programa, pues sí creo... 20 y tantos programas después, pues ya. No, la verdad es que es el programa número 20. A ver, déjate digo, Vamos. Número 26, ¿sabes? Según mi bitácora, oye, 26 número 26. Programas. Sí. 26 programas. Está súper chido. Sí. Ay, y espero que cumplas muchos más programas, espero que llegues al número 100. Te reto a que llegues al 100. Es más, te apuesto. ¿Qué quieres que apostemos? Nachis, no me gusta apostar, pero pues lo que quieras. No me gusta apostar porque no me gusta quitarle a la gente. Entonces, por eso, porque siempre gano, lo siento. Te apuesto una lightstick de Big Bang. Ah, ya tengo. Bueno, la última. Pues no sé cuántas versiones tenga. 4. Tengo la tarjeta. Bueno, te apuesto un privado con su gris y ya. Oh. Híjole, va a ser en la cara. Érala. Ay, hijo. Casi se los voy a tenerme que ir hasta la ¿cómo se llama? No, pero no, porque con su gris, o sea, mi marido me va a regañar. O sea, tío pilla, anda marido. Libre. Sí, mi marido. Ah, sí, cierto, ¿verdad? No, se o te sea, fue la se oportunidad. Desaparece una semana de la radio y ya no sabe cuál es su suegro, o sea, por Dios. Como que era de la radio. Ah, sí, cierto, ¿verdad? El papá de Lu. No, también fue un conflicto de las maternidades, pero ese es otro rollo. Ya por lo menos entendiste tu familia no política. Ok, no. No, pero eres muy intensa, suegri. No. Yo soy toda tranquilidad y mira. ¡Ay, tú dices cómo no! ¿No escuchas el aleteo? Son mis alas. Ay, ¿dónde? Sí. ¿Dónde? Ay, ya ves cómo eres. Oh, Bueno, chicos, pues muchas gracias por escucharnos. Espero otro día espero otro día nos acompañen y que Lord también nos acompañe. Sí, ¿por qué no? Te hubieras venido a la semana Sepsi. Esa estuvo buena. ¿Cuál semana Sepsi? En donde tuve mi top. Fíjate, hasta ajá, mi marido aparece en mi programa. ¿Y yo para qué quiero saber? El top de Ayuma. No, no, pero es que era la versión chicas y la versión chicos. Caray, eso sí me interesa. Ah, ¿verdad? No, lo siento, ya pasó. ¿Ah? Ay, lo escuchas en el drive. invita a tu nena Lu para la sección de chicos y a mí para la sección de chicas. Ok, haré un remake. Ya estás. Y bueno, ya. Pues chicos, chicas, un placer aquí a acompañarlos una hora. Ya me había desaparecido yo creo que se me han olvidado de mi sexy voz, pero bueno. Pero sí. Bueno, y luego. No, bueno. Fue divertido estar en un programa contigo. No, hombre, creo que si tú hubieras estado en un programa de locos por el K-pop. No. Ese programa, neta, era pura risa. No, sí. Me tocó estar cuando estuvieron con. De hecho, acuérdate que mis padrinos de programa son los chicos de. Ay, esta se me olvidó. ¿Cómo se llaman? Ah, con Misael. ¿Quién? Y Eli. ¿Los animados? No, Fanplay. Porque acuérdate que estaba el versus de. Cierto, sí. Los chicos de Fanplay. Estaba Locos por el K-pop y versus Fanplay. Cuando entré a platicarles de mi programa, no sé si te acuerdas. No se acuerda. Creo que sí, tienen razón. Ese programa, de hecho, yo estuve a cargo de los controles ese Exactamente. Día. Exactamente. Sí. ¿Eh? No, qué buen programa. Ah, sí, pero ¿qué crees? Nomás estuve un rato porque yo estaba en el trabajo. Por eso no pude platicar así como ahorita que me solté. Entonces, pues, no estaba en la oficina y, pues, y hasta estaba el jefe, ni me acuerdo, pero algo así pasó porque andaba muy, muy tranquilo. Sí. Pero sí. Ay, cuántos recuerdos, caray. Sí, Dios mío, no, y si nos vamos más para atrás, no, mejor ahí muere. Mejor ahí muere. Ok. No vayan a salir cosas, bochornosas, cosas que no se deban de decir, mejor no. Ok. Bueno, ya les había comentado, sí, a ver, recuérdame, sí, que DJ Gala viene un poquito retrasado, pero no se me desesperen, ahorita llega mi queridísimo Gala, se le hizo tarde, pero... Va saliendo de la school, así que espérenlo tantito en lo que llegue a su cantón, y mientras, pues, ¿qué? ¿Te vas a lanzar con un último bloque o ya, nos vamos? Pues, ¿qué quieren escuchar? Le seguimos poniendo a Miyabi. Yobison. A ver, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Yo opino que ya me tengo que ir porque tengo unos asuntitos que hablar. Tengo que checar. Sí, ok. Entonces, pues... No es de lo que tú piensas. No, yo no pensé nada. Es más, yo ni pienso. Lo que tú piensas no lo pensé. Así es que no inventes. No pienses que yo pienso. Bueno, chicos, pues muchas gracias por habernos escuchado y pues los dejo, les voy a poner ahorita musiquita en lo que llega DJ Gala. Y ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana que empieza la semana VIP con todo. No se pierdan el domingo Zona Idol, que viene con el especial de las Girl Generation. Así es. A ver, vamos. Voy a checarlo bien con Lu, porque si se animan con esta semana de Big Bang, pues armamos ese mejor. Vamos a checarlos, pero ¿de qué son? ¿Hay Zone Idol este domingo? ¿Hay Zone Idol? Ah, ok. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Yo sí regreso la próxima semana con mi especial de Big Bang. Y ha sido todo por hoy. y esto fue Las 10 con Ayuma en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Nos vemos, chicos, cuídense. ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Excelente inicio de semana, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ahí va! Let it get us down. We should express. matter what life throws. Pleasure to misery. Tonight, today, again, again, again. No time to pretend. For women and the men, it's better so again. So, although and stop.